con don Javier Díez Canseco en la cabina para hablar sobre un tema del que, por supuesto, nadie ha hablado, que es un seminario político eurolatino que se dio aquí en estos últimos días y que, por supuesto, fue eclipsado totalmente y aplastado totalmente por las otras grandes noticias. La cumbre de los pueblos, que en realidad me dicen que fue la cumbre de la desorganización y del menudeo ideológico. Creo que lo más atractivo fue el partido de fútbol en el que el señor Morales demostró que como jugador de fútbol es un gran presidente. Y por supuesto la otra cumbre de la que, bueno, según el canciller hemos obtenido una buena calificación. Para usar sus palabras, el Perú ha demostrado que es un país del primer mundo en cuanto a organizaciones de cumbres. Así habla nuestro canciller. Dios mío, sí pues, hemos borrado a los pobres, les hemos hecho corredores artificiales a los visitantes, y claro, Lula da Silva dice, no creí que el Lima estaba tan moderno, interesante, importante. Hombre, oye Lula, ¿por qué no te callas, querido? Porque francamente, que digas que Lima ha mejorado mucho, ya es una broma portuguesa. Javier, buenos días. Buenos días, César. Un gusto estar aquí. ¿Qué tal fue el seminario político eurolatino, en el sentido de tratar de resucitar una corriente ideológica de izquierdas que no haga temer el autoritarismo? A ver, yo creo que fue un evento que permitió varias cosas. En primer lugar, una relación entre las fuerzas sustantivas del Foro de Sao Paulo, que agrupa los partidos de izquierda y progresistas de América Latina, con las fuerzas del Partido de Izquierda Europeo y con representantes de movimientos sociales enfrentados a la globalización inequitativa como ATTAC, ¿no? O como los movimientos que han encarado estos procesos de tratados de libre comercio. Por ejemplo, estuvo una de las personas que condujo la lucha por el referéndum contra el TLC en Costa Rica y planteó la extraordinaria experiencia de un enorme movimiento que perdió en medio de maniobras en Costa Rica por una pizca ese referéndum, y que también nos permitió, en segundo lugar, un intercambio de experiencias. Los europeos fueron muy claros respecto a el avance de la derecha en Europa, la creciente presencia de movimientos no solo conservadores sino neofascistas, ¿no? Y era curioso porque al otro lado, en la cumbre enrejada de García, lo que teníamos era un movimiento que discutía sobre la inclusión, excluyendo todo contacto de la población, y paralelamente a que se estén dando fenómenos como el que se ha dado en Italia, de quema de barrios enteros, ¿no?, de gitanos, ¿no?, de cíngaros en Italia, para desalojar violenta, masivamente, ¿no?, incendiando sus casas, parece realmente acciones como las que habían con los guetos judíos en la época del fascismo, que evidencian una Europa cada vez menos tolerante y menos incluyente, ¿no? Informaron los europeos cómo se está discutiendo en la Unión Europea un proyecto común para autorizar a los estados a tener detenidos año y medio, 18 meses, a los migrantes ilegales antes de expulsarlos. Y cómo la economía europea funciona con una gran cantidad de trabajadores migrantes que pagan seguro social, pero no se van a jubilar en Europa y están alimentando el sistema previsional de los europeos que no tienen trabajadores jóvenes en cantidad suficiente y que, por supuesto, además, hacen los trabajos más duros. Y mencionaron los fenómenos que hay en Europa de cómo países como Italia o Francia están buscando ahora importar migrantes de Letonia, de Estonia, etcétera, con los regímenes laborales letones. O sea, lo traen con ley y todo a trabajar en Roma, o a trabajar en Milán, o a trabajar en París, con el régimen laboral letón, que es mucho más atrasado que el francés o que el italiano, y con sueldos letones, no con sueldos italianos o franceses. Y cómo esta es una ofensiva contra los derechos laborales que no apunta a una sociedad equitativa, sino más bien a un repliegue de la sociedad equitativa. Y entonces la presencia de los europeos en este sentido fue muy útil para demostrar la hipocresía y el cinismo de la negociación en la cumbre enrejada. Hablan de no discriminar y tienen una política, por ejemplo, frente a migrantes cada vez más brutal. Hablan de derechos sociales y equidad y tienen una política de recorte de los derechos laborales y de creación de sistemas para retroceder en este terreno. En varios países europeos se está discutiendo que la jubilación ya no sea a los 65 años, sino a los 70, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la presencia europea me parece que fue muy interesante en este terreno, y la presencia latinoamericana yo creo que produjo De lo que me has dicho, ¿sí? Se deduce o se confirma que en Europa la injusticia empieza a ser una virtud. Ah, por supuesto, ¿no? Y que hay un clarísimo retroceso de lo que era el llamado estado de bienestar europeo. Se ha desmontado y se está desmontando a velocidades de vértigo. Sí. Pero entonces, ¿qué le espera a América Latina? Si la Europa próspera trata de esclavizar a sus trabajadores, quiero decir, trata de devolver a los trabajadores a los regímenes anteriores a los mártires de Chicago, ¿qué le espera a las pobrezas de América Latina? Bueno, le espera algo peor, pues. Sí, pues. Es decir, lo que los europeos, y esto es algo que no se ha colocado en el centro de atención, y yo creo que fue analizado en el seminario político y también en la cumbre social, en mesas que desarrollaron el tema en profundidad, lo que los europeos están planteando es una propuesta tipo TLC firmado con Estados Unidos, más dura que el TLC firmado con Estados Unidos, envuelta en el ropaje de preocupación por el medio ambiente y por la desigualdad y la inequidad. Pero si nosotros miramos, en la Cumbre de los Pueblos hubo un tribunal permanente de los pueblos, presidido por François Autard, un hombre de una larga trayectoria en este terreno, vinculado a la iglesia más progresista, en fin. ¿Y qué se vio? Se vio el caso de Camposol, ¿no es cierto? 300 y pico de trabajadores echados a la calle, toda la directiva sindical, por una empresa de capitales europeos. Se vio el caso de Mahas y Monterrico Metals, empresa europea que compró el denuncio del yacimiento y ha pretendido imponer a sangre y fuego, han habido ya 3 muertos en la zona, para explotar un yacimiento enorme en una zona que afectaría ríos vitales para Cajamarca y para Piura, o el caso de Repsol, ¿no es cierto?, y el manejo que ha tenido en los temas del gas de Camisea y otros llenos de irregularidades y de aprovechamiento del poder, o el caso de la compra de papeles de deuda externa por el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, el HSBC, que ahora está reingresando al Perú y que durante el gobierno de Fujimori fue el promotor de la creación de un fondo con Dionisio Romero para comprar papeles de deuda externa del Perú que valían 5% y luego recolocarlos en las compras de Sider Perú, del lote 8X o de la refinería de La Pampilla, en el Callao, ¿no es cierto?, al 100% o al 70% de su valor, haciendo una utilidad brutal, luego de haber arreglado con Cametti y compañía que reconozcan papeles de deuda del Banco Popular como deuda pública, que eran los papeles que tenía el Hong Kong Shanghai Bank y que quería recuperar. Entonces, el Tribunal de los Pueblos ha emitido una sentencia analizada y sustentada, evidenciando cómo corporaciones europeas no son ningunos angelitos y cómo aprovechan del poder, cómo tuvieron vinculaciones con la corruptela fujimorista hasta más no poder, cómo destruyen derechos sindicales de los trabajadores, cómo hay responsabilidades inclusive en graves problemas de contaminación y de muerte por envenenamiento, el caso de la comunidad campesina en la que se sirvió un insecticida de Bayer como leche en polvo, ¿no? Taucamarca, ¿no?, que no ha sido hasta ahora resuelto. Y que... Hombre, si no se ha resuelto el caso de Bhopal, que tiene 20 años de existencia. Correcto, correcto. Pero yo creo que este es un elemento muy importante y es interesante porque mucha gente cree que las corporaciones europeas vienen con otra visión completamente diferente, que no tiene nada que ver con la lógica de las grandes transnacionales gringas a las que claro. estamos acostumbrados. Y en ese sentido, el Tribunal de la Cumbre de los Pueblos creo que fue muy interesante, ¿no? El problema de gente como Javier Descanseco es que suele tener la razón, pero nunca va a tener el poder. Trágico, ¿no? Bueno, eso depende, ¿no? Yo creo que el poder no gira alrededor de uno, gira alrededor de una propuesta y un proyecto. Yo creo que se ha dado, después de esta cumbre de los pueblos, que a mí me parece... ¿No será que razón y poder son entidades absolutamente incompatibles, distantes? Bueno, es que, a ver, yo creo que sí hay un nivel de contradicción entre razón y poder, porque el poder no deriva de la razón, sino deriva de la fuerza y de la capacidad operativa de poderes fácticos, ¿no? Y el otro problema de gente como Javier Descanseco es este, ¿no? El tren que pasa, que es un tren de alta velocidad, no les gusta, porque está contaminado. Muy bien, y se quedan esperando en el andén. ¿Qué esperan? ¿Dónde está el otro tren? Bueno, yo creo que el otro tren... El otro tren se murió en el 91. Otro tren se está reconstruyendo. Y yo creo que se han dado dos pasos bien importantes, César, a partir de la cumbre. Van a ser anunciados hoy en una conferencia de prensa en la CGTP. El 17, al día siguiente de la cumbre, ha habido un importante encuentro de organizaciones sociales y populares de la Coordinadora Político-Social, con una diferencia de eventos anteriores, que ha sido la participación de una cantidad importante de frentes de defensa y de frentes regionales. Y esta reunión ha acordado dos cosas importantes. En perspectiva, para el 4 de noviembre, la convocatoria a una Asamblea Nacional Permanente de los Pueblos del Perú. Es decir, a recoger toda esta cantidad de riachuelos y de brotes que se están dando por todo el país, de reclamos de cambio, de transformación, de hartazgo que está a flor de piel frente al maltrato, el abuso, el hambre, la miseria, las condiciones precarias de trabajo, el abandono del agro, para articular una propuesta de país y una propuesta de fuerza político-social que sea capaz de conquistar gobierno y abrir paso a un poder distinto. Esta asamblea deberá discutir el tema de la necesidad de una asamblea constituyente, deberá discutir las perspectivas de cómo generar las mejores condiciones de unidad hacia el 2010 y los gobiernos regionales y municipales, y el 2011, gobierno nacional y congreso nacional, para tener autoridades que respondan a la gente. La intervención de Evo Morales en la Plaza 2 de Mayo fue muy ilustrativa, ¿no? Él hizo una crítica muy dura a los partidos tradicionales, a su falta de relación con la gente, y explicó cómo los bolivianos decidieron en un momento, sobre todo los del campo, los excluidos, los pueblos originarios, indígenas, ¿no? A decir, ya no estamos dispuestos a vivir siendo representados por otros que ofrecen de todo y después hacen lo contrario y no rinden cuentas. Vamos a elegir desde mecanismos de nuestras organizaciones nuestros candidatos, y los que sean elegidos van a estar obligados a venir a rendirnos cuentas periódicamente y a actuar conforme la gente decide. De ahí vino la frase de Evo: yo quiero ser un presidente que manda obedeciendo a la gente y a la rendición de cuentas. Y entonces... Sí, claro, pero él tiene la ventaja de tener, digamos, un proyecto indigenista, una especie de respaldo étnico, que aquí no hay. Es decir, el furor aymara, las reivindicaciones aymaras, se han convertido en la tragedia que ha hecho, la resignación que ha hecho en el Perú. Yo creo que eso está cambiando, no solo por el lado de los movimientos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, sino creo que está cambiando también a nivel de los movimientos sociales. Para mí, El principal aporte que ha hecho la cumbre social al Perú ha sido ser un gran espacio de reencuentro de mucha gente. Y ese reencuentro ha abierto una posibilidad de rearticulación y reagrupamiento que, si se maneja bien y no se cometen los errores que se cometieron con Izquierda Unida, pero tampoco se pretende repetir un frente de partidos en las condiciones de debilidad que hay ahora, sino se plantea un frente político y social, y se buscan protagonistas nuevos, se renuevan liderazgos, se abren espacios para nueva gente. Yo creo que se abre una posibilidad de que el Perú deje de vivir de espaldas a los procesos tan importantes que se están viviendo hoy en América Latina y que, en mi opinión, son sustantivos para que el Perú tenga una oportunidad. Cuando hablas de nuevas gentes, ¿quieres decir ni Ollanta Humala ni Javier Descanseco, por ejemplo? Bueno, yo no sé si Ollanta Humala no, pero yo sí creo que es ni Javier Descanseco, sí. Yo, por ejemplo, voy a reingresar a una actividad política activa a partir de este segundo semestre del año, y voy a reingresar para circular el país y para moverme por diferentes zonas, no para postular, sino para convocar, organizarnos, a levantar una bandera que nos permita peruanizar el Perú. ¿Cómo va a ser ese asunto, esa militancia? Yo pienso que es un tema de abrir espacios en diferentes localidades. Pero eso lo vas a hacer con tu peculio. ¿Quién financia eso? Bueno, yo creo que no se necesita gran cosa para eso. ¿Te vas a dedicar a eso? Sí, me voy a dedicar a eso. Me voy a dedicar a eso y espero que a eso se dediquen también una gran parte de los militantes, activistas y dirigentes políticos del país. O sea, porque tú ves el 2011... Hay que recuperar la calle. Tú ves el 2011 un frente social. Sí, mucho un frente más social que una y suma político, de siglas, ¿no? Correcto. Un frente social y político que sea capaz de estar a la base de una candidatura que responda a la gente y que termine con la historia de candidatos que postulan por la izquierda y gobiernan por la derecha. Es decir, yo creo que ese es un elemento fundamental. Y creo que en ese Porque no hay relación alguna, no hay proporcionalidad alguna entre el tamaño de la injusticia y el tamaño de la representación política, ¿no? Correcto. Uno es un gigante y el otro no, casi no existe, es infinitesimal. Sí. Y mediáticamente hablando es peor el asunto, ¿no? Bueno, mediáticamente hablando. Los medios realmente son impresionantes lo que han hecho y lo que han aceptado en todo este periodo. O sea, yo escuchaba esta mañana a mi amigo Raúl Vargas. Bueno, yo supongo que será mi amigo todavía, no sé, si no lo es, lo siento mucho, burlándose de Evo Morales, acusándolo implícitamente de cholo ignorante. De verdad que sí, ¿eh? Me he quedado estupefacto. Ese Morales que se atreve a venir aquí a decir cosas, hombre, de lo más chusca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la expresión del profundo racismo que hay en el país y que marca a los tinterillos. Yo creo que más que el racismo, me da la impresión de que más que el racismo, porque además don Raúl tampoco tiene demasiados argumentos para cholear, igual que yo, ¿no? Vamos a ver, más que racismo, yo creo que es un asunto de paganismo. Quiero decir, ¿quién te paga, no? Sí, claro. Bueno, de hecho, yo creo que lo que está cada vez más claro en el país... Si te pagara Morales, no dirías eso, ¿no? Bueno, la gran prensa nacional, en todos los campos, la escrita, la radial, la televisiva, ¿no es cierto? La gran prensa, la que tiene las grandes cadenas, hoy día son tinteríos, son plumíferos a sueldo del régimen. Este gobierno... Pero del régimen mundial, ¿eh? Sí, claro. Estás hablando claro, de un régimen claro, más... Pero es que este, ¿no? es un agente... Claro. Este gobierno es un agente de ese régimen mundial y de esas transnacionales y de esas corporaciones. Es un engreído de ellas. Es un agitador de las inversiones, como ha dicho García patéticamente, ¿no? Después de definirse de izquierda. Yo creo que en ese sentido el proceso de estas semanas ha sido extraordinariamente ilustrativo, y han ocurrido fenómenos que han pasado desapercibidos. Ha habido un tremendo paro de 48 horas en la región Puno, tremendo, enorme, que sabes cuál es su principal punto, su punto de inicio, que se vaya García. O sea, el nivel de irritación que hay a flor de piel de los pueblos es grande. Uh-huh. Y ese paro ha tenido también un fuerte impacto en Tacna. En otras zonas, producto de elementos de división y conflicto como Arequipa, ¿no?, fracasó, y en Moquegua fue extraordinariamente débil, y en Cusco no hubo, pero estos espacios están abriéndose, como también el de sectores que en medio de la cumbre han desarrollado luchas, salud por ejemplo. Entonces yo creo que hay un terreno de enfrentamiento a la forma como se están manejando las cosas y al modelo imperante que tiene hoy un potencial enorme si es que somos capaces de articular, de darle una perspectiva y de buscar un protagonismo real desde las fuerzas sociales y los liderazgos regionales, juveniles, de género, gremiales, ¿no? De emprendedores y pequeños productores, de intelectuales, y recomponemos esta relación para darle una esperanza al Perú de cambio, que es lo que la mayor parte de los peruanos anhela. Gracias, Javier. Javier Díaz Canseco ha estado con nosotros. Hacemos una pausa.